Efectivamente, Carabineros también nos da cuenta de un accidente de tránsito, en este caso un volcamiento de un autobús que al parecer venía desde Argentina, Bariloche, son menores de edad que andaban en una gira de estudios, y en una curva el conductor pierde el control del vehículo. Hasta el momento desconocemos las causas, si fue a raíz de su negligencia o algún otro hecho fortuito que va a determinar las 7 carabineros que van a trabajar en el lugar. De este accidente resultan 4 menores lesionados, de la información preliminar que manejo, 2 menores de edad, 3 de ellos con lesiones leves y uno fue trasladado a Osorno con lesiones de carácter grave, que obviamente durante el transcurso de la noche se van a ratificar el carácter de las lesiones, toda vez que era a raíz de golpe en la cabeza, por lo tanto, pero sin riesgo vital, por lo que se me informó, al menos por personal de carabineros en ese momento.